Y en el día de hoy se trata en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de emergencia social consensuado entre el Gobierno Nacional y un sector importante de los movimientos sociales. Hay movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Una de las organizaciones que está movilizándose es el Frente Popular Darío Santillán y estamos en contacto telefónico con una de sus integrantes, Dina Sánchez. Hola Dina, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Dina. Bueno, ¿ustedes por qué están manifestándose en Buenos Aires y en distintos puntos del país? Sí, nosotros estamos acá hoy movilizando para apoyar a nuestros compañeros de Córdoba, Río Negro. Estamos exigiendo que se abra, que se incremente el plan de trabajo por medio del desarrollo que esta Argentina trabaja en estas dos provincias. No se implementó este plan de trabajo y bueno, estamos hoy aquí en apoyo de nuestros compañeros desde acá de Buenos Aires. Nuestros compañeros simultáneamente también están en Córdoba y Río Negro, también con las marchas. Dina, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes qué piensan del proyecto de ley de emergencia social que se va a aprobar seguramente hoy en Diputados? La verdad que como organización, contento porque se firmó el acta para que pueda avanzar este proyecto, pero también sabemos de que las soluciones, más allá que se haya firmado el acta para que empiece a implementar el tema del proyecto de ley de emergencia, también sabemos que hoy en día tenemos necesidades concretas y con necesidad de resolverlas ya. Como esto de que estamos reclamando hoy acá, la implementación del plan Argentina Trabaja para generar más trabajo, para que se puedan formar cooperativas, para que se pueda generar un trabajo digno en estas provincias, ya que son provincias olvidadas, donde no hay ningún trabajo. Dina, te escuchamos bastante mal, imaginamos que debe ser por el ruido, por la comunicación. La verdad que me alejé bastante, pero ahí estamos, ahí te estamos escuchando ahí mejor. ¿Me escuchas mejor? Ahí te escuchamos mucho mejor. Dina, nos decías entonces ustedes están de acuerdo con la emergencia social, pero también creen importante avanzar también con ampliar Argentina Trabaja. Exactamente, ya que Córdoba y Río Negro son dos provincias que están olvidadas, que no tienen ningún plan de trabajo. Las otras provincias logramos que se pueda abrir la Argentina Trabaja, pero en esas dos provincias son dos provincias que están olvidadas y no se puede implementar, no lo creo que se puede implementar, y bueno, la lucha de hoy es para eso, para que se puedan abrir y por lo menos garantizar que los trabajadores y trabajadoras puedan garantizar una escena digna para sus familias. Dina, a ver, intento una última pregunta, porque ahí te perdimos de nuevo. ¿Qué evaluación hacen ustedes de este primer año de gobierno de Mauricio Macri? A nosotros como organización, más allá de cuando se lanzó las elecciones, la verdad que con nosotros como organización estamos constantemente en asambleas, reunidos y nada, debatíamos y sabíamos que este año no iba a ser fácil para nosotros como organización, como trabajadores precarizados, y la verdad que fue un año bastante complicado, más allá que el sector precarizado como nosotros es el sector más golpeado siempre. Este año fue un año de bastantes luchas, estuvimos todo el año luchando, estuvimos en la calle tratando de no dejar que avancen sobre nuestros derechos. Hoy en día finaliza el año y la verdad con muchas necesidades concretas que tenemos en todas nuestras familias, pero siempre adelante organizándonos y eso, luchando para poder tener una vida digna. Dina, gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Un abrazo grande. Ahí hablamos con Dina Sánchez, integrante del Frente Popular Darío Santillán, que está movilizándose en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias como por ejemplo Río Negro y Córdoba.